Según el Ministerio de Salud, MINSA, la neumonía se encuentra en primer lugar por causa de hospitalización en Bluefields y el asma bronquial en cuarto lugar entre las enfermedades crónicas registradas. Las mujeres picapiedras en Bluefields luchan por sobrevivir.